afuera de la casa del patrón esperando que nos vengan a pagar. Uh-huh. ¿Entendés? Y creo que son uno de los puntos también exigir. Estamos, sabemos que a la situación de la pandemia, por la situación que estamos pasando, el tema de la economía, que es catastrófica la situación, que 5.000 vienen bien. Al poder adquisitivo nos falta, porque imagínate que si tenemos 5.000 pesos por mes, al estar encerrado en una cuarentena es muy poco, pero estamos peleando también poder que sea compatible con una tarjeta alimentar. Bien. Que eso sí nos reforzaría también ahora, en lo pronto también, para que puedan cobrar una tarjeta alimentar, el salario universal, y se sumaría el intercosecha, ¿no? Que es lo que estamos tratando de que pueda ser compatible los tres y pueda avanzar para una futura, poder arreglar cuando pase todo esto, cuando podamos tener las condiciones de empezar a pelear por la ley, que se convierta en ley, y ya el 80% de un salario mínimo vital y móvil ya no nos asegura una estabilidad. Obviamente que es como por desempleo, es una estabilidad por el tiempo que nos encontramos sin trabajar. Uh-huh. Pero la cosecha ya termina en comienza en agosto, muchos otros en septiembre, en octubre y en noviembre, dependiendo de la cosecha, y ya cada uno va cobrando lo que le corresponde, ¿no? Como sueldo. Uh-huh. Bien. Este proyecto que tiene que la firma y el impulso, además, de Vanessa Sile y de Walter Correa, ¿cómo avanza, digamos? Hay distintos diputados también de Salta que han dicho que van a ser parte. ¿Cómo es la situación? No sé si conoces a nivel parlamentario o en la discusión. Mira, eso, la verdad, que al no tratarse por el tema de que después cuando lo presentamos pasó en Comisión de Legislación Laboral, pero se aprobó ahí y no pudo avanzar más, uh-huh. Logramos nosotros, junto con el proyecto de ley que presentó el diputado en ese momento, Nacional Sotos, y nosotros, logró juntar, está muy bueno el proyecto, pero no se está tratando ya. No tiene trato de parlamentario. ¿Cómo es trato parlamentario o algo así, no? Uh-huh. Claro. No me acuerdo cómo es. Pero hablando con Vanessa, se vuelve de nuevo a retomar el tema, se está tratando de nuevo, estamos armando y estamos tratando, que en ese momento con el gobierno de macrismo no lo hicimos porque sabía que ya era pedirle mucho a ese gobierno, pero con este gobierno sí empezar a controlar las compatibilidades, viste, a sacar las incompatibilidades, uh-huh. para que puedan también, que cuando tengamos situaciones de beneficio del gobierno, también sean compatibles con los trabajadores. Sí, también se sumaron los senadores nacionales. Nosotros tenemos la senadora nacional Nora Jiménez aquí en la provincia, el senador Osoliavi, los compañeros José Vilariño también, que es el del Fondo Especial del Tabaco también, que nos están dando una mano, un empuje, los diputados nacionales que tenemos acá del frente, de todos también de la provincia. Estamos empujando, estamos muy confiados. Obviamente que tenemos una tarea de dar a conocer, porque la situación del trabajador y la trabajadora rural, a veces nos enojamos nosotros como sindicato que representa, que a veces no se conoce. Claro. Y pegamos mucho a veces el sindicato que representa, que dice representar, que es la UATRE, porque se ha encargado de esconder tanto, uh-huh. que imagínate, en la actualidad, ahora he visto en las redes, ya, diciéndole escuchar a la UATRE decir que lograron el intercosecha. Cuando no somos tontos nosotros los trabajadores, cuando hemos visto que no han sido partícipes de nada, uh-huh. de nada, no lo hemos escuchado un testimonio diciendo cómo se encontraba el trabajador, que se encontraba en desesperación y nada por el estilo. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a retomar, tenemos el apoyo de los diputados nacionales, en la cual nos hemos comunicado, tenemos el apoyo de los ministerios, la verdad que nos encantaría obviamente llegar a charlar con nuestro presidente, pero quién no. Poder explicarle la situación que estamos viviendo a Cristina, que fue la que nos hizo la ley, la 26727, que fue la que nos dio nuestra ley, donde nos da derechos, donde nos iguala a la ley del movimiento obrero, la 2744, también lo mismo charlar con ellos, porque realmente creemos que con este gobierno nacional y popular podamos nosotros adquirir los derechos necesarios. Porque como dice una canción, recuerdo ahora, no queremos de más, o sea, queremos lo que es nuestro, queremos uh-huh. lo que es, lo que lo trabajamos, que con esfuerzo que ponemos el pecho para que cada uno de las familias que ahora, por ejemplo, en la pandemia se encuentran en la casa, tengan su verdura, tengan su fruta, porque son ellos los que aún continúan muchas a veces trabajando en negro, cosechando esas cosechas para que nosotros tengamos la comida en la mesa, ¿no? Y estamos logrando tener una unidad con el campesino también, estamos teniendo una unidad con el pequeño productor, porque si no mostramos el campo, pero el campo real, el campo aquel que lucha, el campo aquel que sale a trabajar, que trabaja la tierra, ese campo, si no lo mostramos, va a seguir quedando en el olvido, teniendo, ¿no?, en un país hermosas tierras para poder trabajarlas, para poder producirlas, para que podamos nosotros, nuestro barrio, para que no haya hambre, porque eso es lo que pasa a veces cuando no miramos y ayudamos a beneficiar a esos trabajadores que se quedan en el tiempo, y cuenta de ver las políticas públicas que va sacando un gobierno, nos estamos quedando y estamos en desconforme. Claro. Y a veces nos peleamos con los de abajo, o sea, a veces nosotros recogemos la finca y el trabajador que se encuentra fichado me dice, mira, el que no se pone en blanco o el que no está trabajando se encuentra en su casa y cobra más beneficio que nosotros lo que nos encontramos fichado. Entonces yo me voy a poner negro, ¿entendés? Claro. Y eso no es lo que quiere este gobierno. El gobierno quiere que todos tengamos un trabajo digno y un trabajo genuino, que es el que nos dignifica, ¿no? Gabriela, te hago la última y ya te dejamos tranquila y te agradecemos tu tiempo con Radiográfica. Te quería preguntar, como referente de las mujeres sindicalistas de la corriente federal, me interesa especialmente tu mirada respecto de cómo ves el panorama para los trabajadores, el rol de los sindicatos, sobre todo en estos acuerdos para rebajar salarios en el marco de la pandemia. ¿Qué lectura estás haciendo de todo esto? Mira, nos duele porque obviamente que el país y la economía está mal, ¿no? Sabemos que tenemos que colaborar como sindicato y como representante de los trabajadores y como mujeres a los que nos necesitan, ¿no?, que son el pueblo. He visto firmar convenios por muy poco, la rebaja de los trabajadores también he visto sindicatos que han peleado, muchos sindicatos de la corriente que han peleado por un 80%, el 85%. Me parece que hay que respirar hondo, tratar de hacer lo posible para mejorar esa cifra, para poder que el trabajador que se encuentre en la casa pueda tener unos precios en el bolsillo para poder comer. Nosotros desde Mujeres Sindicalistas, capacitándonos, haciendo las videoconferencias, charlar, buscar la forma de solucionar, de poner en protagonista también a la mujer. Hemos visto hace poco una foto donde se han encontrado empresarios sindicalistas y no había una mujer. Sí. Y sabemos que las tenemos y sabemos que estamos empoderadas, pero bueno, creo que desde ese lado también hay que pelearla para poner, ¿no?, para demostrar que las mujeres estamos, que estamos trabajando a la par y que estamos luchando también para que cuando pase esta pandemia, primero, para luchar para subsistir esta pandemia, para que nos quedemos en casa, para que el trabajador tenga lo que corresponde y que esté tranquilo en su casa y no agarre la desesperación, que a veces yo te ubico acá en lo rural. ¿Cómo le decís vos a una mamá o a un papá, a un trabajador o una trabajadora, que se tiene que quedar cuando no tiene un peso en el bolsillo, ¿no? Sí. Entonces, es también buscar la forma del beneficio para el trabajador, y como sindicato vos tratás de hacer lo posible para que el trabajador y la trabajadora tengan los beneficios necesarios por derecho, que dignifica, como siempre digo yo, al trabajador. Pero la situación también de la pandemia nos lleva a tomar estas decisiones que nos cuesta muchísimo y que tratamos de que sea lo menos costoso y doloroso para el pueblo, ¿no? Gabriela, te agradecemos mucho por estos minutos. Felicitaciones nuevamente y bueno, veremos cómo sigue además el tratamiento de este proyecto y las demás demandas que tiene la organización. Mira, yo les agradezco a ustedes. Estamos muy contentos porque sé que nos siguieron desde el minuto uno cuando empezamos la lucha. Agradecer a todos los de la Corriente Federal de Trabajadores, a los compañeros y amigos, diputados, senadores, sindicatos que nos dieron el apoyo. Para nosotros es, como decía la compañera, este es un paso gigante. Sabemos que si nos ubicamos en el trabajo rural y los derechos, es nada, porque nos queda mucho más por hacer, pero es un paso que la verdad que nos reconocen como como sindicato que representa al trabajador y a la trabajadora rural, que es tanto la federación como cada uno de los sindicatos en cada provincia, y eso para nosotros nos llena el alma, porque el afiliado se siente representado, porque el trabajador se siente que hay un sindicato que lo representa, ¿no? Así que muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande, Gaby. Chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, arroba Radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, arroba Radiográfica 89.3. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Qué pasa si tengo síntomas como fiebre con tos seca o fiebre con dolor de garganta o fiebre con dificultad para respirar? Lo primero es no automedicarse y llamar al servicio de salud de nuestro pueblo, de nuestra ciudad o de nuestra provincia. A nivel nacional, el Ministerio de Salud habilitó la línea gratuita 0800-222-1002. 0800-222-1002. La recomendación de las autoridades es que el primer contacto con el sistema de salud, ante la aparición de los síntomas, sea vía telefónica. Si todas las personas con síntomas fueran al hospital inmediatamente, el sistema sanitario desbordaría. Sé responsable y primero llama por teléfono. El llamado telefónico permitirá que nos puedan indicar mejor los pasos a seguir. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Dicho y hecho. Construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, con la conducción de Federico Flumini, Leandro Lachener y Raúl Romano. Por el aire de Radio Gráfica. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Último tramo de el Desde el Barrio de este miércoles fresco. Nos pasamos un poquito de la tanda. Buena entrevista también. Recién hablamos con Gabriela Reartes de A3, del Sindicato de Trabajadores Rurales. Lo van a poder encontrar en la radiográfica.org.ar. Ahora sí, ya con nosotros Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? Bien, bien acá. Con una temperatura ya agradable a esta hora. 15 grados 2, después de las 12 del mediodía, ha subido de manera estrepitosa la temperatura, como comenzó el día, sigue soleado, un cielo realmente pero radiante, la presión 979, siempre la presión acá es baja, la humedad 42%, sin humedad, viento del cuadrante sudoeste a 3 kilómetros, la visibilidad 10 kilómetros, y la máxima que se estima para hoy es en alrededor de los 17 grados. Yo creo que va a ser un poquito más, pero bueno, ahí venimos. Recién estaba viendo, a ver, una marcha del Polo Obrero, ¿no? Ahí en la tele, en las... me parece, yo puedo comprender, es cierto que iban a hacer ahora, creo que ahí iban a marchar hasta el Ministerio de Desarrollo Social, reclamando el tema de las comidas o de algunas cosas que no han recibido, productos que no han recibido o ayuda que no han recibido. Digo, era el momento, pregunto, porque sé perfectamente que el hambre no debe esperar, el hambre mata, hay gente que se muere de hambre, eso es una realidad,